Traigo en mi mochilo penca de canela y mi corazón para Micaela. Traigo en mi mochilo penca de canela y mi corazón para Micaela. Traigo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue. Traigo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue. Y cuando salga el sol, ay, por la mañana, contigo yo estaré, junto a tu cabaña. Y cuando salga el sol, ay, por la mañana, contigo yo estaré, junto a tu cabaña. Traigo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue. Traigo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue. Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que yo me voy pa' la montaña. Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que yo me voy pa' la montaña. Llevo en mi mochilo penca de canela y mi corazón para Micaela. Llevo en mi mochilo penca de canela y mi corazón para Micaela. Traigo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue. Traigo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue. Y cuando salga el sol, ay, por la mañana, contigo yo estaré, junto a tu cabaña. Y cuando salga el sol, ay, por la mañana, contigo yo estaré, junto a tu cabaña. Traigo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue. Traigo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue. Traigo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue. También.